Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa te habla quien suena como flash en Saltarín. Nuevamente lo encontramos como todos los martes y jueves a partir de 19 del programa Rojo Púcará. Seguimos en cuarentena, seguimos dando entrevistas y mucho más. Estamos todos acá a través de la FM Premium Classic, www.fmpremium.com, en duplex con Radio Argento, www.radioargento.com. Otra vez entrevistas, toda la información que quieras saber, hacer un poco entretenida esta tarde, hacerte un poco más llevadera toda esta cuarentena. Y bueno, no estoy yo solo acá, sino del otro lado del teléfono, sin romper la cuarentena. Del otro lado, Carlos Osani, el relator, conductor de hace más de 10 años en el Rojo Púcará. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo anda, compañero de aventura de hace 10 años? Siempre la dupla no se rompe, Marcelo, seguimos ahí. ¿Cómo estás? Todo bien acá, en casa. Bien. Hoy empezó un poquito más fresco, parece, pero bueno, sí, con la misma sí. De siempre. Tratando de bueno, siempre decimos lo mismo, parece reiterativo, pero pasando lo mejor posible, cuidándonos, esperando que termine esta pandemia, que empiece a aflojar, aunque todavía no se nota a mejorías, pero bueno, esperanzados y cuidándonos para, como decimos siempre, esperemos, hay que cuidarse porque después ya nos vamos a encontrar todos juntos, nos vamos a dar un abrazo y vamos a ver toda normalidad, que es lo que queremos todos. Y mientras tanto, les llevamos entrevistas, les llevamos programas a la gente del Club Púcará. Sí, eso es lo que nosotros hemos buscado con esto. No tenemos ningún otro ánimo que entretener a la gente. Siempre les estamos mandando las propagandas de la gente que vamos a entrevistar. Estamos haciendo un esfuerzo grande. Hemos entrevistado a los chicos que están en Europa y les anticipo que el próximo jueves ya tenemos la confirmación de Josi Palma, un extraordinario exjugador, dirigente, presidente del club, expresidente del club, que está viviendo lamentablemente para todos nosotros en Uruguay, y bueno, se ha comprometido a estar con nosotros, así que, bueno, seguimos dándole información a la gente de Púcará, que a la que tanto queremos, y al club que tanto queremos, ¿no? Por eso todo lo que estamos haciendo es para hacer un poquitito más llevadero este pandemonio, como le digo yo, que el verdadero nombre es pandemia. Estamos en esta cuarentena que, como vos dijiste, todavía no creemos que haya llegado lo peor. Para colmo nos agarra en invierno, que es lo más beneficioso para este virus. Así que bueno, Marcelo, seguramente vos estarás haciendo ahora ya pero te los mandé el otro día, Marcelo. No los tengo. Bueno, No importa. No, acá, escúchame una cosa, te paso el de Pilar Cid, pero estoy seguro que te lo pasé, ¿eh? Así que ya en este momento estamos compartiendo contacto con Marcelito, te paso primero el de Pilar, así ya la llamás, y enseguida el de Tommy Jorge, ¿de acuerdo? Que son los dos que entrevistados que tenemos hoy. Sí, ya que está, mientras estás buscando eso para poder comunicarnos, sí. Vamos a decirles que el día sábado, 20 horas, vamos a tener en Instagram Live con el conductor, ya casi oficial del Club Púcará, que nos está dando una mano importante, de Tomás Buckley, con Carito Giovenco. Va a ser un lindo Instagram Live a las 20 horas. Carito Giovenco, sí. ¿Recibiste, Marcelo, los dos teléfonos? Sí. Bueno, entonces, ¿sabes qué hago? Mientras yo hago la apertura comercial, vos ya haces a la primera presentada. Bueno, les informo que Transportes Quejero hace muchísimos años está transportando a los infantiles, juveniles y a veces también a los planteles superiores del rugby de Pucará. Transportes Quejero, una empresa totalmente soluble que sigue transportando a los chicos a su destino con una profesionalidad increíble. Para cualquier información que usted quiera, no duden en comunicarse a transportequejero@yahoo.com.ar, las dos veces con I latina. Y les aclaro que Transportes Quejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes a partir de esta cuarentena, como se han hecho para empleados de algunas empresas. No duden en consultarlo, muchos años de servicio los avalan. También, aparte de ese mail que les pasé, pueden llamar al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimientos de parques y jardines. Están en la avenida Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamps. Pero con esta cuarentena, como usted no se puede acercar a su destino, han empezado la venta telefónica. Llame al 4233-0175 y reciba en su domicilio todo lo que usted quiera de un prestigioso vivero. Y una vez que pase esta cuarentena, parece mentira, ¿no? Estamos descansando, pero vamos a necesitar ir a hacer una relajación mental. Y qué mejor que ir a Posta Natural, un exquisito spa y resort en la Serranía Tandilense. Para cualquier información que usted quiera saber de este prestigioso lugar, no dude en comunicarse a www.postanatural.com.ar. Y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece. Consultora de Ciencias Tributarias, la que nos va a permitir abonar sin ningún problema los importes que la estadía en Posta Natural nos lleve. ¿Por qué? Porque cualquier deuda que usted tenga, ellos la van a solucionar. Son especialistas en deudas con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. No deje de consultar llamando al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Azopardo 446, muy cerquita de Pucará, y su sucursal de Goyera y 2 de Abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, prepizzas, empanadas, facturas y todo lo que usted quiera de una exquisita panadería y confitería. Sí, señor. Ya tenemos la primera entrevistada del día de la fecha. Ah, bueno, qué placer tenerte, hermosa. ¿Cómo andas, Pili? Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Vos todo bien? ¿Cómo anda esa familia deportiva? Papá, los hermanos, toda la gente. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá andan ansiosos para que termine esa cuarentena, pero arreglándoselas. Sí, viste, estamos todos igual. Es increíble. Yo te digo una cosa, bueno, yo por mi edad me tengo que cuidar más que nadie, pero ya llevo más de 60 días encerrado en casa, sin salir, parezco un león enjaulado. Me imagino vos que sos una chica joven, que no podés tener actividad. ¿Cómo estás? No, la verdad que es durísimo. Yo estoy trabajando, estudiando y entrenando desde casa. Se hace difícil, aburre un poco también lo que es la rutina de entrenamiento, pero bueno, nos las arreglamos. La verdad que con el plantel, para los entrenadores todo el tiempo nos ofrecen diferentes cosas, nos hacen hacer diferentes ejercicios, pero bueno, acá estamos tratando de llevarla con muchas ganas de volver a, por lo menos al club, ¿no? No sé si a jugar y que haya un torneo, pero la vida del club se extraña un montón y es algo que siempre hablamos acá en mi casa, que lo único que queremos es eso, los números, mi papá, la juntada de sus jueves en el club, yo también ir al club los sábados, mi hermano lo mismo. Tu hermano, claro, sí, todos, ya sé, sí. Vos sabés que es, bueno, esto no lo esperábamos, lo vamos a tener que esperar pasar, pero bueno, sí, perdóname, tengo un mensaje de Tomasito Jorge, ni bien termine con vos, vamos a llamarlo nosotros a él. Lo que sí te quería decir, que esto hay que tratar de pasarlo, lo más importante de todo, ¿sabes qué es? Que una vez que pase todo esto nos encontremos todos, que no nos falte nadie, que esta que este pandemonio, como le digo yo, no nos lleve a nadie, a ningún conocido, que toda la familia de Pucará estemos unidos y todo el mundo, por supuesto, ¿no? Totalmente. Y decime todo sano. La otra vez me dijiste que estabas trabajando con mamá, ¿no? ¿Estabas ayudando a tu mamá o seguís con lo mismo? No, eso estuve cuando terminé el colegio, que empecé a estudiar, y bueno, para nada, tener ahí unos pesos míos, claro, para empecé a ayudar a mi mamá. ¿Y ahora qué haces? Pero ahora estoy trabajando en lo que estudio, que es marketing, en marketing digital, en una agencia de diseño. En febrero arranqué, así que justo antes de todo esto. Sí, sí. Pero bueno, mi trabajo es bastante flexible y bastante adaptable al contexto del home office, así que por suerte tengo un montón. Pero sí, pasé por muchos trabajos, la verdad. Sí, sí, pues yo la otra vez me acuerdo que me dijiste que estabas trabajando ayudando a tu mamá. Decime una cosa, sí. ¿Y dónde estás estudiando? ¿En qué facultad? En la UADE. ¿En la UADE? Con las últimas. Sí, en UADE. Claro. Yo vivo muy cerquita, por eso te pregunto. Yo vivo acá en Capital, en Barracas, y estoy muy cerquita de la UADE. Así que todos los días, cuando tenés clase, tenés que venir hasta acá, hasta Capital. Sí, últimamente yo en realidad estoy cursando las últimas dos materias y la verdad un bajón terminarla en estos tiempos de pandemia, pero últimamente la verdad que la FU ofreció mucho lo que es virtual, así que no estuve yendo tanto para allá porque encima trabajo en ADRB. Ajá. Pero sí, por suerte igual la UADE nos queda bastante cerca, ¿no? Y no sí, tan atrás manos que hay que cruzar todo el centro. Te bajas ahí en Constitución y estás ahí nomás. No es tanto claro. Viaje. Yo me acuerdo, mi hija tenía que llevar la ciudad universitaria y era un garrón. Y eso que uno... Claro. Sí, sí. Es cierto lo que decís. Por lo menos en el tren llegás y ahí de Constitución estás ahí nomás. Sí. ¿Qué me dijiste? ¿Que te faltan dos materias nada más? Sí, las estoy cursando ahora. ¿Cómo pasa el tiempo? Por Dios, me acuerdo de vos que te vi muy chiquitita y ya te estás por recibir. Ay, sí. ¿Por qué no? Ustedes tendrían que dejar de crecer un poco a ver si nosotros nos estabilizamos. Y pasó rápido, la verdad. Sí. La verdad que pasó rápido. Así que, bueno, es la ley de la vida, por supuesto. Y bueno, como todos los chicos nos dicen, todas las chicas que estamos sacando al aire, están con los profesores que se están rebanando la cabeza haciendo ejercicios nuevos para que ustedes no se aburran. Sí, la verdad que, nada, los admiro mucho a los preparadores físicos y también a los entrenadores, porque nosotros sí, no solo claro. Hacemos físicos, sino que también hacemos análisis del video. Sí. Y ya como jugamos poco este año, tuvimos pocos partidos, hay poco para analizar, entonces nos mandan jugadas de otros equipos. Nada, la verdad que unos genios. Sí, tiene que ser todo teórico. Vos sabés que yo el otro día estaba hablando con uno de los chicos de rugby que según pretenden, si esto todo va bien y si esto no se alarga mucho, recién en septiembre se podría empezar a jugar. Entonces yo digo... ¿por qué no aflojan un poquito con los entrenamientos y eso? Porque al final van a llegar a septiembre cansado de estar encerrados siempre con la cabeza en una jugada, en un esto, que les den, digamos, unas vacaciones para por lo menos el mes de junio que se lo tomen, después de agosto siguen con la actividad. Y el hockey me parece que tendrían que hacer lo mismo, darle por lo menos, no sé, la mitad de junio para que se desenchufen. La verdad es que sí, coincido, y a veces, no sé, a mí por lo menos en mi situación a veces me hace bien igual desconectar, y porque yo al trabajar todo el día desconectando algo que está bueno, igualmente cuando volvamos creo yo que vamos a tener que hacer todo una pretemporada, porque no fue lo mismo entrenar acá. Se está alargando tanto esto que a veces veo que no sea contraproducente, porque estar todo... vos estás con tu actividad, después tienen que empezar con las jugadas que le mandan, con los ejercicios que le mandan y hacerlas en lugares reducidos. Algunos tienen casas, tienen un patio más grande, pero otros que no tienen lugar le están haciendo prácticamente entre cuatro paredes. Y el miedo mío tanto ustedes en hockey como los chicos en rugby, es que lleguen muy saturados de la cabeza, ¿viste? Eso es el problema. Sí, puede ser. Bueno, yo te voy a pasar ahora con Marcelo Mitrano, que Marcelito siempre hace las preguntas para que la gente sepa un poquito más de ustedes en cuanto a la parte deportiva. Así que, Marcelo, ¿estás ahí ya para atender la palabra? Sí, Carlos. Bueno, Pili, después volvés conmigo. Hola, gracias. Buenas tardes, Pilar, ¿cómo andás? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, como decir, nosotros estamos viendo la manera de también, en este tiempo, ya que estamos todos encerrados, bueno, esta es la actividad que estamos haciendo nosotros, darle entrevista a todos los chicos de rugby, de hockey, y es una manera de preguntar más o menos un poco cómo es la historia de cada uno, cómo se inició. Por eso la pregunta es, ¿cómo vos entraste en esta pasión del hockey? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te llegó? ¿A qué edad entraste? Bueno, yo en realidad al hockey, muy de chica, empecé en escuelita. No tengo mucha opción, creo, de elegir. Mi familia mi papá ama el club y no, a mí tampoco me gustó nunca otro deporte. La realidad fue esa, en el colegio hacía hockey. Así que, nada, empecé en escuelita, re chiquita, tenía 5 o 6, creo. Y no, desde ahí que no me fui más. Dejé un año, una vez, segundo año de la clase superior, por un tema de que, nada, capaz me había aburrido un poco de la rutina, pero al otro año volví porque realmente no encontré otra cosa que me gustaba. Y sí. Cuando empezaste a jugar y empezaste a ver también a tus compañeras, ¿a quién tenías vos de referente? ¿Quién es tu referente en hockey en el club? A ver, qué difícil. Tuve muchas entrenadoras, con alguien que me llevo muy bien y ahora la quiero mucho y me enseñó mucho y fue muy exigente, es Cecilia Birni. La tuve 3 años y desde chiquita también. Y bueno, también el Conce, seguramente la habrán nombrado. La tuve como referente siempre. Ahora nada, la veo y es como recordar un montón de cosas de cuando era chiquita y todo lo que nos enseñaron. Pero también a Ceci por exigencia, porque siempre nos tuvo ahí cortitas y es cuando más aprendés. ¿Sí? Y referente a todo este tiempo que estás en el hockey, ya de chiquita, como decís vos, cerca de los 5 años, tus momentos acá en el club, si me puedes contar cuál fue el momento de más felicidad, que más disfrutaste, y cuál fue el momento más difícil o duro en el deporte. En el deporte, bueno, felicidad, creo yo que fue el año pasado, muy reciente, que con el plantel, yo juego en el plantel B, y ascendimos, creo que nada, fue el momento más feliz que tuve en el club. Obviamente que también viví el ascenso de la, no el jugué, pero era chiquita y estaba en la tribuna y fue también una locura, pero bueno, jugarlo fue otra cosa, otra sensación. Y algo durísimo fue también hace 2 años, que fue que perdimos el ascenso, se nos fue ahí a lo último. Así que fue muy reciente, la verdad que por experiencia tuve, nada, siempre recuerdos lindos del club, pero bueno, sé que esas situaciones son normales que viva y creo yo que nos hizo, por lo menos ese golpe nos hizo ofender un montón y el año pasado se nos dio. Así que creo que esas dos situaciones son las que más destaco. Y respecto a una jugada, o a un gol, o algo que en un partido, algo destacado, nómbrame, que no te vas a olvidar más. ¿Mío? O sí, lo que vos, o tuya, que participaste en una jugada, si no hiciste un gol, una jugada, gol, o algo destacado que vos de todos los partidos que jugaste, hiciste un gol, un triunfo que lo destacás respecto a la felicidad, a la alegría que tuviste, que te desbordó. Bueno, claramente el año pasado en el ascenso, el último gol, ya íbamos ganando 2-0, así que la verdad que estábamos, nada, yo ya estaba bastante tranquila y bueno, creo que se nos da, y al el último segundo, literal, una de las chicas metió gol. Creo que participé, la verdad que no me acuerdo mucho, pero si no, otro que participé fue hace 2 años, cuando se nos fue el ascenso, íbamos ganando 1-0, y ese uno lo había metido yo, y yo estaba obviamente feliz. Después me olvidé porque, bueno, perdimos, pero creo que ese gol, lo fijé como nunca. Fue una felicidad que, nada, tremenda, y bueno, después no se nos dio, pero ese gol no me olvidé. Y respecto al hockey, ¿qué meta tenés? ¿Qué ansias vos en este deporte? Yo creo que ahora, a esta edad, creo que disfrutar, porque, qué sé yo, disfrutar y divertirme, obviamente aprender, mejorar, qué sé yo, el compromiso, pero más que nada disfrutar del club y de la vida del hockey, ¿no? Y respecto, lógicamente sos chica y no sabes cuándo va a terminar de jugar, ¿vos te gustaría en caso de algún día decir, bueno, no quiero jugar más por ciertas cuestiones, no sabemos, pero te gustaría estar siguiendo arraigada, trabajando en el club, en este deporte? Perdón, ¿me repetís la pregunta? Se me cortó justo. Claro, que el día de mañana, te falta muchísimo, sos chica, pero el día que decís, bueno, no, deportivamente no quiero jugar más, ¿te gustaría trabajar o seguir estando acá en el hockey, cumpliendo otra actividad, otro trabajo? Sí, obvio. Obvio que no sé si como entrenadora, porque bueno, sé que se estudia para eso y en el club hay entrenadoras muy buenas, pero sí voy a dar una mano, sea en la comisión, ayudar a alguien a entrenar a las divisiones más chiquitas. Sí, ya. Y bueno, y la última pregunta, a ver si me la podés resumir o decir lo que quieras vos, que me lo definas. ¿Qué es para vos el Club Pucará? Para mí es familia, y la realidad es que siempre lo pensé y siempre para mí fue todo primero, porque nada, mis mejores amigas son de ahí, mis papás se conocieron gracias al club también. Y también pasión, porque me lo transmitieron desde chica, y creo yo que esas dos palabras, pasión y familia, es lo que me representa para mí el club. Muchas gracias, Pilar. No. Bueno, Marcelo, te digo que prácticamente Pilar ha nacido en el club, los padres de soltero iban al club, siguen al club, es familia arraigada, la familia sigue en el club. Son muchos años de trayectoria, y bueno, y Pilar, por eso te digo, yo cuando me dijo que se estaba por recibir, digo, la pucha, la he conocido yo siendo una beba prácticamente. Es cierto, una morochita, sí, hermosa, siempre fue una chica divina. Bueno, Pilar, yo lo único que tengo que es agradecerte por la cordialidad que has tenido con nosotros, brindarnos un ratito de tu vida, desearte lo mejor, que te cuides mucho, que ojalá nos encontremos muy pronto en el club, darle un abrazo grande a papá, a mamá y a los hermanos, y bueno, dale, te dejo para tus últimas palabras, que te despidas, digas lo que vos quieras. No, gracias a ustedes, está buenísimo esto de la radio, que todas las semanas estén entrevistando a nosotros, a los jugadores y también, bueno, referentes del club. Y está buenísimo también que, bueno, nos hayan incluido, porque creo que el hockey está creciendo mucho en el club. Y nada, romper también con ese mito de que capaz hay una diferencia o un bache entre rugby y hockey. La verdad que últimamente nos estuvimos llevando bien y nos encanta hacer, nada, acciones todos juntos. Y creo que, como dije antes, como a mí me representa una familia, creo que todos lo somos en el club. Y bueno, nada, también cuídense y espero que esto termine pronto, así vamos a volver al club. Bueno, te digo algo, el programa se llama Rojo Pucará, y Pucará es rugby hockey en este momento. Y sí, muchísimas veces habíamos invitado a chicas al programa y me decían, no, nos da vergüenza, que esto, que el otro. Bueno, y al final nos pidieron que querían participar, Y por supuesto dijimos, para eso estamos. Y hemos entrevistado chicas de la A, de la B, de la C, de la D, y siempre estoy pidiendo números para llamarlas, y no solamente eso, si algún día ustedes quieren llamarnos a nosotros para participar en algo o hacer una información, no tienen más que hacerlo. Pilar, te agradezco muchísimo. Un beso muy grande a vos y a toda muchas gracias. La familia. Gracias, un saludo a todos. Bueno, chao, Marcelito, chao. Me quedó una propaganda para hacer, que era la de Turismo Enrique, que precisamente son los que trasladan a las chicas de hockey desde hace 30 años, Marcelo, ¿lo podés creer? Para cualquier información, 4293-5836 o 4298-4409. Bueno, Marcelo, seguramente vos estarás ya haciendo lo posible para tener el segundo entrevistado de la fecha. Sí, sí, ahora lo buscamos. Bueno, dale para adelante, Marcelo. Yo le estaba haciendo unos comentarios, por supuesto, referente a lo que pasará en el rugby. Ya sabíamos, lo habíamos dicho, que la URBA había informado que, de ser posible, se arrancaría en septiembre. Pero ¿qué pasará con Jaguares? ¿Qué pasará con lo que llaman ventana de los Pumas, los partidos internacionales? ¿Qué pasará con el Rugby Championship? Ha quedado todo suspendido. Y la noticia que teníamos era que la UAR estaba dando, o pidiéndole que dejaran de lado los contratos, los sueldos más altos, que seguramente eran los que ganaban más de $1,000,000 al año. Así que bueno, no sé qué pasará con todo esto, no sé si el día que volvamos a jugar, si se vuelven este año, podrán volver a jugar Mensa, Santa Cruz y Real, y si los liberará la UAR para que puedan volver a sus clubes. O bien, estos chicos podrán buscarse destinos en Europa. Pero bueno, esto... Carlos, sí, decime, Marcelo. Ya tenemos el entrevistado de hoy. Ah, bueno, un repatriado. ¿Qué haces, Tommy? ¿Cómo andas, querido? ¿Qué haces, Carlito? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Muy tranquilo yo. Tranquilo ya en mi casa después de volver a Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Y cómo reaccionó la familia? Porque a tu viejo no le gustaba mucho la idea de que te hubieras ido. No sé si no le gustaba. La verdad que hay que dividir un poco la experiencia en dos partes, ¿no? Lo que fue antes y lo que fue después de este COVID, de esta pandemia. La verdad que la primera parte fue muy buena y la familia también estaba contenta, y la segunda parte fue distinta, fue complicada, porque la verdad que al haber muy pocas certezas, la verdad que ni yo ni ellos estábamos muy tranquilos, ¿no? Pero bueno, ya está. Sí, yo me enteré que vos estabas en Roma, hablé con tu padre, le pregunté dónde estabas, me dijo cómo era, y cuando vi en el aviso, un aviso en el diario de que Aerolíneas iba a mandar un avión para traer un contingente de varados, lo primero que hice fue preguntarle a tu viejo y me dijo que vos estabas, tenías pasaje para ese avión. Así que bueno, me puse contento porque, gracias a Dios, que hayas vuelto bien, sano y sin ningún problema, de un país que tuvo muchos problemas con este COVID, ¿no? Sí, la verdad que Italia estuvo muy, muy mal. Yo estaba en el norte de Italia, en una ciudad cerca de Venecia. El norte de Italia fue la peor región, sobre todo Milán. La verdad es que la situación fue muy complicada, había mucha paranoia, sobre todo allá prácticamente fue donde se hizo masivo esto y donde se conoció, ¿no? Porque no se sabía mucho qué era lo que había pasado en China. Y la verdad es que había mucha paranoia, era realmente, si bien no estaba decretado el estado de sitio, era prácticamente eso, porque no había absolutamente ninguna persona en la calle, no había autos, lo único que se escuchaban eran ambulancias, lo único abierto eran los supermercados y las farmacias. La verdad que era... No parecía de verdad, parecía una serie de esas de ficción. Claro. Y bueno, acá en Argentina llegué y la verdad que la situación es bastante distinta, ¿no? Más allá de que estoy en mi casa y que obviamente estar en tu casa siempre te hace estar más tranquilo, la verdad que la gente se la ve un poco más relajada y si bien hay muchas restricciones todavía, se ve un poco más de gente en la calle. Sí, yo no sé si eso es bueno porque, por ejemplo, hay lugares donde no se ha hecho mucho control, sobre todos los barrios carenciados, lo que llamamos villas, ¿no? y es ahora donde empezaron a aparecer los problemas. Yo, por ejemplo, acá cerca de Capital hay un, por el acceso sudeste, esa Villa Azul que ahora que dice que está cercada, vos pasabas por ahí en auto y estaban todos jugando al fútbol en la canchita de fútbol, no, no le daban bolilla a la cuarentena. Sí, a ver, la verdad que una pandemia de este tipo no impacta de la misma forma en un país de primer mundo que en un país como el nuestro, ¿no? Que, bueno, ya sabemos las dificultades que tenemos de educación, de economía. También hay una realidad muy clara, que es que Europa está en condiciones quizá de soportar 2-3 meses de encierro desde el punto de vista económico. Y la realidad es que acá no, acá... Sí. Ya veníamos de una crisis anterior, y esto, además de lo sanitario, va a producir una crisis económica aún más grande. Entonces, la realidad es que yo creo que, habiendo vivido un poco en los dos lados de la pandemia, claramente no se puede analizar, no se puede comparar lo que pasa en Europa con lo que pasa acá, porque son dos realidades completamente diferentes. Yo creo que lo peor que tenemos nosotros, más allá de la parte económica, que tenés muchísima razón lo que estás diciendo, es la falta de educación, porque hay sectores que prácticamente no le han dado bolilla a esto. Es muy, muy, muy terrible lo que puede llegar a pasar, ¿no? Sí, no, a ver, yo te voy a ser sincero, no sé realmente cuál es el alcance de esta nueva enfermedad, es algo nuevo. Pero bueno, por lo pronto tenemos ya la información de lo que estuvo pasando en otros lugares, quizá tuvimos esa ventaja de poder adelantarnos. Exacto. Esperemos que los resultados de haber armado todo a tiempo sean positivos. Y nada, de acá en adelante, esperar a que, si todo va bien, de a poquito se vaya levantando una que otra restricción hasta volver a vivir de la forma más normal posible. Tenés muchísima razón lo que dijiste, que tuvimos la experiencia de lo que pasaron en otros países, fundamentalmente España, Italia y demás. Bueno, pero vamos a hablar de lo que nos ocupa a nosotros. Contanos algo de cómo te fue allá en el rugby, en el equipo que... ¿qué equipo estuviste? Yo estuve jugando en un club que se llama Badía, en la ciudad de Rovigo, que es una de las ciudades más importantes a nivel rugby, es una de las ciudades más importantes de Italia. La verdad que le dan mucha bola ahí. De hecho, quizá vas a comer a un restaurante o vas al supermercado y la gente en la ciudad te reconoce. Eso es algo que no pasa en otros lugares, la verdad. La verdad que viví una buena experiencia, sobre todo de vida. En cuanto al rugby, no sé si fue una... A ver, no, creo que fui a un nivel menor al de Buenos Aires, por una cuestión de que allá se juega rugby distinto, allá... Se juega con otro clima, la verdad que llueve un montón, la verdad que hace un frío impresionante. Entrenar con nieve, jugar con temperaturas bajo cero, la verdad que no es igual que acá. Entonces la verdad que es un poco menos dinámico, es un poco más, quizás rugby más antiguo, ¿no? Mucho contacto, mucho golpe, mucho scrum. Pero no, la pasé bien, aprendí, la verdad que aprendí un montón de cosas, sobre todo a nivel vida personal. Y nada, no terminó de la mejor forma porque todavía faltaban unos cuantos partidos, pero bueno, la verdad que a ver el vaso medio lleno, ¿no? Como dicen, la parte positiva, que es que aprendí un montón, conocí gente, hice una experiencia de vida buena, así que nada, ahora ya pensando un poquito en lo que viene de nuevo. Decime una cosa, ¿y dejaste puerta abierta para volver el año que viene o no hablaste nada de eso? Mira, la verdad es que en Italia está bastante, bastante en el aire el tema de la próxima temporada de rugby. Hay otros países que ya medio tomaron la iniciativa para ver cómo van a arrancar. Todavía la Federación de Rugby de Italia no dijo ni una palabra. Los clubes no tienen ni la menor idea cuándo se va a retomar todo. Así que la verdad es que está bastante, bastante complicado ponerse a negociar o hablar del futuro con un club en Italia. Sí tuve otras propuestas de otros países, tuve propuestas de otros dos países, una de España y una de Francia. Así que la verdad que si de continuar jugando el año que viene en Europa, que es una decisión que todavía no tomé, no porque no quiero tomar la decisión, sino más que nada porque no se sabe mucho qué va a pasar en este país, ¿no? Cuando larga los aviones. Muy apresurado, claro. Claro, pero bueno, las opciones las tengo, ya veremos si... En estas próximas semanas, meses, cómo se desenvuelve un poquito todo. Yo cuando, a ver, en enero, por ejemplo, antes de que se desate todo esto, yo tenía pensado terminar la temporada en Italia y volver a jugar al club. Yo quería jugar esa temporada en Pucará, estaba muy entusiasmado con volver, pero bueno, la verdad que ahora Pucará queda un poquito al margen de la historia esta, porque... Sí, no sabemos qué va a pasar, No, es muy, yo creo que es muy difícil que se juegue este año, y en el caso que se juegue, va a ser un torneo de como mucho 2 meses, 3, como muchísimo. Sí, lo sé, una rueda y sigue ascenso ni descenso, nada. Como para ayudar un poco a los clubes también, que el problema económico de no tener ingresos por partido, sobre todo los clubes de primera, ¿no? Sí, ni hablar. La verdad que suena muy raro que nosotros estemos diciendo esto, pero la verdad es que hoy en día pensar en un torneo de Pucará está muy lejano, ¿no? Imagínate que no podemos salir de nuestras casas, pensar en jugar un torneo, es algo que faltan un montón de escalones todavía. Exactamente, así que, por supuesto. Así que nada, hoy tomé el, no sé cuál es la palabra, el egoísmo, o no sé cuál es la palabra exacta, de pensar un poquito en mí y pensar de pensar en seguir una temporada en Europa, si es que se me da, porque, a ver, yo tengo la idea de seguir jugando en Pucará, es mi pasión, ¿no? Donde más disfruto jugar. Pero bueno, hoy las condiciones no están dadas, ¿no? Y yo también tengo que pensar un poco en mi vida personal y en algo que a partir de hace unos meses empezó a ser mi trabajo, porque hoy en día estoy viviendo el rugby. Bueno, yo te digo la verdad, más allá de todo esto, si ustedes tienen la suerte de poder en estos momentos tener la opción de ir a jugar afuera, más allá de la parte económica que te signifique o no te signifique, pero tener la opción de ir a jugar a otro país, de hacer una experiencia, y una experiencia de vida, vos que has vivido fundamentalmente con tu familia, manejarte solo en otro país, te hace más hombre de golpe, me parece a mí, ¿no? Sí, la verdad que yo me fui acá pensando también un poco en... Perdóname, ¿no? Más hombre, ¿no? Porque hombre sos demasiado... Sí, entiendo. Te da mucha más experiencia de golpe. Sí, entiendo la pregunta. La verdad es que yo me fui acá pensando también un poco en esa parte, ¿no? Pensando en un poco en la experiencia de vida, en crecer, en aprender. La verdad que si cuando yo me fui acá, me hubiese dicho que iba a vivir todas las cosas que viví, y una pandemia inédita inclusive, te hubiera dicho que era imposible, y bueno, la verdad que terminó pasando. Entonces, estar abierto también a las cosas que te va poniendo la vida enfrente, yo creo que, si bien por momentos allá, en esta última parte la pasé mal, bueno, se aprende y te hace también un poco formar la personalidad. Perfecto, lo que estás diciendo, ¿sabes por qué? Porque allá estás solo, no puedes decir papá, ¿qué hago? Mamá, ¿qué hago? No sé, no te des a nadie. Bueno, hoy el teléfono uno lo puede usar, pero estás allá y tenés que tomar la resolución vos. Evidentemente sí, es así. Decime una cosa, aparte, por más que el rugby allá sea un poco más tosco y demás, me imagino que tu magia la habrás demostrado. Sí, a ver, te voy a ser sincero, tuve partidos buenos, hice varios tries en la temporada, la verdad que no jugué mal, pero no, las condiciones no estaban dadas como para mi juego, ¿no? Es como te digo, se juega siempre con mucha lluvia, se juega siempre con canchas que nunca están secas, entonces es como que para mi juego particularmente, claro. yo estoy acostumbrado a jugar en Pucará, un equipo que intenta jugar siempre mucho de manos, la verdad que no es un ranking muy conveniente para mi forma de juego, pero bueno, así todo, yo creo que tuve buenos partidos, dejé una buena imagen, y de hecho desde ahí del club, ya antes de que arranque todo esto, me estaban hablando para renovarme, ya querían que siga, pero bueno, hoy en día estoy pensando en otras cosas, no creo volver a Italia, sinceramente, estoy buscando otra cosa. Bueno, la verdad que uno te vio crecer y es tan lindo escuchar que te pase todo esto. ¿Estás de novio acá? No. Ah, bueno, entonces, viste, porque tenía miedo de hacerte... ¿Cómo fue con las chicas ya? ¿Buen resultado? ¿Te dieron bolilla? ¿Causaste furor? Contá. Ya, te voy a decir la verdad. donde yo estaba era una ciudad bastante chica, y el tema de esa ciudad chica, se hablaba en Italia, en Europa en general, que la gente joven se va a esas ciudades porque se van a estudiar a ciudades grandes como, como Milán, como Venecia. Entonces no tenía mucha gente de mi edad, eso me hacía también enfocarme un poco más en lo deportivo. Y bueno, y la corto acá porque me está escuchando Pe, así que no puedo seguir. Decime una cosa, ¿tuviste oportunidad de viajar un poquito a Venecia, todos los lugares, a Roma, Brasil? Bueno, Roma sé que estuviste, pero ¿tuviste oportunidad los fines de semana de viajar un poquito? Sí, conocí un montón. La verdad que estuve en Roma, estuve en Venecia, estuve en otras ciudades de Italia también. Fui a ver unos cuantos amigos en semanas libres, que estaba en Europa. Fui un par de veces a Barcelona, que tengo un amigo mío ahí. Fui a París, fui a Ámsterdam, así que la verdad que recorrí bastante. Qué lindo, qué lindo. Bueno, eso es lo que tiene Europa, viste, que tenés ciudades muy importantes a una hora de viaje, dos, tres horas a lo sumo. Así que bueno, me alegro tanto. Escúchame, acá está Marcelito Mitrano, que es el que quiere hacer siempre esas preguntas para que la gente te conozca un poco más tu trayectoria rugbística. Te paso con él y después sigo con vos. Hola, buenas tardes, Tommy, ¿cómo andás? Todo bien. Todo bien. No, es más o menos lo que, como decía Carlos, es para lo menos ahora que estamos en cuarentena, que hay mucha gente en la casa, nos están escuchando, seguramente toda la familia de Pucará te conoce, pero capaz que algunos chicos no saben un poco tu trayectoria, por eso la pregunta es, ¿cómo fue que ingresaste en esta pasión del rugby? ¿A qué edad? ¿Cómo fue? Ya, cuando arranqué el rugby, no me puedo ni siquiera decir, porque fue algo que prácticamente tengo en mi vida desde que nací, ¿no? Soy de una familia que es muy de rugby, mi papá, mis tíos, mi abuelo por parte del club. Entonces yo creo que prácticamente nací con una pelota de rugby, así que esto es de toda la vida. Arranqué a jugar muy chico, no sé, a los 5 años creo que arranqué a jugar. Mi primer año, mis primeros dos años, muy poco, ¿no? Pero jugué en el CAS. Y después a los 8 años creo vine para Pucará. Tuve 2 años en el CAS porque bueno, momentáneamente mi papá estaba ahí y yo lo acompañaba, pero bueno, fueron muy poquitos partidos y bueno, la verdad que desde los 8 años juego en Pucará, que es mi vida, mi club de toda la vida. Y mirá, que voy ahí desde que nací también. Y referente, cuando empezaste a jugar, empezaste a ver seguramente los planteles superiores, los más grandes, ¿a quién tenías vos de referente? Mirá, yo cuando era chico tenía dos personas que miraba mucho. Uno es Matías Tomás, no sé si lo conocen, apodado del paraguayo. Jugador camada 88, jugaba apertura de fullback y de mis puestos, y la verdad que yo siempre lo admiré mucho. Él llegó a jugar en primera, jugó en las Pumitas, pero bueno, después una serie de lesiones lo alejaron del deporte. La verdad que yo tenía ahí un modelo a seguir porque me siempre me pareció fenómeno jugando. Perdóname, Tommy, era un fenómeno que lo pararon las lesiones. Sí, como te dije, se rompió hombro, rodilla, de todo, así que bueno, le cortó un poquito la carrera, pero personalmente siempre fue el que más admiré. Y el otro que admiré siempre a la par de él fue Lucas González. La verdad que el rugby me dio la gran alegría de haber jugado 3 años con él, estos últimos 3 años, de haberme hecho muy amigo. La verdad que formamos una relación impresionante, hablamos un montón. Seguimos hablando ahora prácticamente de todas las semanas. Y nada, es una de esas cositas lindas que me dio el rugby, ¿no? Haber jugado con mi ídolo de la infancia. No es que jugué poco, habré jugado como 40 partidos con él. Así que fue sinceramente una alegría inmensa en mi carrera y sobre todo haber disfrutado con él. Referente a los momentos que viviste en el rugby, ¿cuál fue el momento de más alegría, de más felicidad, y cuál fue el momento más duro hasta el momento en el deporte? Momentos de felicidad hubieron varios. La verdad que el año pasado, el día que le ganamos a San Luis y clasificamos a semifinales en la última fecha, fue un momento de mucha alegría. Recuerdo también un partido que le ganamos a Hindú 21-19, que íbamos perdiendo 19-0, le dimos vuelta. Recuerdo mi debut en primera, recuerdo... ¿No te acordás el partido del debut? ¿Cuándo fue? ¿Con quién y cómo salió el partido? Sí, el primer partido que jugué en primera de titular, si no me equivoco, fue el 9 de abril de 2016 contra Pueyrredón. Jugué de apertura, debuté en la primera del club de apertura. Fue un partido que terminamos perdiendo, la verdad no jugamos mal, pero bueno, recuerdo que ni bien arrancó el segundo tiempo, le sacaron roja a Juan Chicapielo y se nos hizo un poquito cuesta arriba. Esto fue 2016, fue un año que no, desde los resultados sinceramente no nos fue muy bien. Y bueno, me tocó debutar en primera en una circunstancia un poco... No era la ideal porque teníamos que ganar porque había estaba la presión de que podíamos llegar a descender. Al año siguiente era la primera vez que se jugaba el top 2 y Pucará no podía quedar afuera. Pero bueno, por suerte ya a partir de 2017 me tocaron 3 años, 2017, 2018 y 2019, que jugamos como cinco semifinales, ¿no? Porque jugamos semifinales de Nacional de Clubes, jugamos semifinales de la Urba. Así que la verdad que no me puedo quejar por mis años en la primera del club, porque fueron buenísimos. Y después otro recuerdo muy lindo fue cuando salimos campeones en la intermedia, así como ya, no sé, 5 o 6 años, no sé cuándo fue. También es un recuerdo muy lindo en el club. ¿Momento más triste? ¿Momento difícil? A ver, momento difícil. Tuve un año muy difícil en lo personal, que fue menores de 17. Fue un año que no la pasé bien en lo deportivo. Veníamos a salir campeones con mis amigos en menores de 16. Éramos un gran equipo, la verdad, con un montón de jugadores que jugaron mucho en la primera del club. Juan Delgui, Mariano Navarro, Guido Albertario, el Coro Santa Cruz y hay un par más. Teníamos un muy buen equipo y en 2017 tuvimos algunos temitas. Es un año difícil, ¿no? Es un año que están todos en el último año de colegio, que hay viajes egresados, que están todos un poquito distraídos. Y bueno, la verdad que tuve unas malas experiencias ese año. Terminé dejando de jugar el último mes, no jugué los últimos partidos. La verdad que es una experiencia que recuerdo con un poco de tristeza, pero que también me enseñó bastante para lo que vino después, ¿no? Al año siguiente volvimos a salir campeones, así que fue como que de 2010 salimos campeones, 2011 tuvimos este bache y 2012 volvimos a salir campeones, así que bueno, aprendimos un poquito para potenciarnos de nuevo. Y referente al partido, a una jugada, a un try, que te acuerdes, que te parece para vos el más destacado, ¿cuál fue, en qué partido, alguna jugada, algún try que hiciste, como sea, que te pareció más destacado en tu vida deportiva? Y a ver, recuerdo el año pasado un partido en cancha del Casi, en la Catedral, que contra el Casi, que metí 2 tries, que sirvieron para que ganemos. Fue un día muy lindo para mí. Después, sí, puedo interrumpir un minuto. Metiste 3. 2 a favor y 1 en contra, ¿te acordás? A ver, déjame pensar. Ahí. no me acuerdo, sinceramente. A ver, decime la jugada. Y tuviste la pelota ahí casi en 5 yardas y no sé qué pasó, te quedaste parado, te taclearon, te sacaron la pelota. Pero ese no fue el mismo partido, me parece, ¿eh? ¿No fue el partido que hiciste 2 tries? Me parece que no fue el mismo partido. Creo que el partido que vos estás hablando es un partido de 2018 y el que hiciste hablando es el 2019. Ahora recuerdo la jugada que vos decís, pero no es el mismo día. Ah, pero ese día también fuiste un valor. Sí, sí, sí. De acuerdo, sí, pero, que... Sí. De acuerdo que... Primero cuando te vi hacer esa jugada me quería morir y cuando después entré a la cancha a hacerte el reportaje porque creo que... Te redimiste perfectamente. Bueno, puede ser. Ahora me quedo dudando. Me voy a poner a averiguar. Estoy dudando, sinceramente, ahora. Bueno, pero bueno, sí. Ese día fue un lindo día. Después recuerdo también un partido contra Cuba, en cancha 1 del club, que metí 2 tries el año pasado. Hubo muchos momentos, la verdad. También recuerdo una jugada muy linda contra San Martín 2018, que terminó siendo bastante influyente, porque ese día a la noche después me llamaron para jugar para Argentina 15. Entonces, son momentos que ahora se me vienen a la cabeza como momentos de mucha felicidad en la primera del club. Cuando te puse el mago. Puede ser, la verdad que para mí estamos hablando de dos partidos distintos. Pero por un par de jugadas yo te puse el mago. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Frente al futuro tuyo deportivo, ¿qué meta querrías cumplir en este deporte? A ver, yo creo que de todos los objetivos que me puse cuando arranqué a pensar el rugby como lo que más me gustaba hacer, que habrá sido, no sé, a los 13, 14 años, cumplí todos mis objetivos menos uno. El único objetivo que me falta cumplir en mi vida deportiva es salir campeón en primera. No me queda más nada, ¿no? Porque salí campeón con mis amigos, jugué semifinales en primera, debuté en primera también antes de eso. Tuve la suerte de jugar para Buenos Aires, tuve la suerte de jugar para Argentina, para Argentina 15. Tuve la suerte también de hacer una experiencia ya en profesional en el exterior. Así que lo único que me queda es salir campeón en la primera del club, que es realmente ese, yo no sé si llamarlo objetivo, es ese sueño que tenemos todos. El deseo. ¿Cómo? No, el deseo más importante, ¿me entiendes? Sí, no, sin duda. A ver, vos me decís todo lo que pasó atrás, todos los objetivos que conseguí, ninguno se compara con poder salir campeón en la primera del club, ¿no? Ni haber jugado seleccionado, ni haberme ido a Europa, ni nada. La realidad es que salir campeón en la primera del club es el sueño que tenemos la mayoría, y yo creo que hasta el último día que juegue al rugby voy a seguir soñando con eso, ¿no? Tengo fe que en algún momento se va a dar. Hoy en día parece algo muy lejano, ¿no? Pero porque no estamos ni siquiera jugando. Pero bueno, yo sé que en el momento en el que me vuelva a poner la camiseta del club, sea cuando sea que me toque, voy a entrar a la cancha pensando en salir campeón, porque es, no, como te dije, no sé llamarlo un objetivo, pero es mi sueño. Un sueño, claro. Y respecto después, falta mucho porque tenés muchos años en jugando, pero cuando digas, bueno, dejo los botines, ¿te gustaría seguir trabajando en el club? Yo creo que voy a estar en el club toda mi vida, ¿no? Siempre y cuando esté viviendo acá en Buenos Aires, voy a estar siempre metido en el club, desde donde me toque. Yo no sé si me veo sinceramente como entrenador. Yo creo que si bien entiendo bastante de rugby, no sé si tengo la capacidad de poder transmitirle a los chicos. A ver, yo ya tuve algunas experiencias ayudando juveniles y no sé si fue donde más cómodo me siento, pero desde la parte quizá dirigencial, o desde la parte de apoyar desde el lugar que me toque, voy a estar siempre en el club. Eso no tengo duda, porque el club no deja de ser. A mí no me gusta tirar esas frases hechas de decir el club es mi casa, el club es donde vamos a pasarla bien todos. En la realidad estamos todos esperando que llegue el sábado para ir a Pucará, porque es donde somos felices, es la realidad nuestra, los que somos fanáticos del club. Entonces yo creo que siempre y cuando tenga la posibilidad y esté acá en Buenos Aires, voy a dar una mano siempre. Hablando, como me decís vos, me decís que la forma de decirte que si es segunda casa, todo, pero yo quiero que, esta es la última pregunta que te quiero hacer, es, ¿qué es para vos, si me lo podés resumir, sacando todo lo que me decís vos, qué es para vos el Club Pucará? El Club Pucará para mí es algo muy difícil de escribir, porque, para darte un ejemplo, yo llego a Pucará el día sábado, a las 11:30 de la mañana, dejo la ropa en el vestuario, me voy a comer con el equipo, y cuando miro para el costado tengo a mis abuelos comiendo ahí a 20 metros de donde estoy comiendo con el equipo. Y después entro a la cancha y veo a toda mi familia, y están todos mis amigos, y termino de jugar a las 5 de la tarde, y me voy a tomar algo, de comer algo con mis mejores amigos de toda mi vida, y al otro día siguiente me llaman mis abuelos y me comentan ¿Qué vieron del partido? Entonces, a ver, es muy difícil escribir a Pucará porque si te pones a pensar un poco, tenés todo lo más valioso de tu vida ahí adentro. Tenés a tu familia, tenés a tus amigos. No, estás ahí adentro y no te falta nada. Entonces, como te digo, no me gustan mucho esas frases hechas de decir en mi segunda casa, pero es parte de tu vida misma. En sí, tu vida misma, porque es lo que convivís, lo que compartís, es decir, con tus mismos familiares, tus amigos, es un todo en sí. Sí, a ver, yo tengo recuerdos. Desde que nací, yendo a la pileta del club y jugando partido de fútbol y tocata y básquet con todos mis amigos y con toda la gente más grande inclusive, hasta hoy que tengo 25 años y sigo, bueno, justo momentáneamente no, pero sacando esta cuarentena, si no estaría yendo todos los días. Entonces, me cuesta pensar un momento de mi vida en el cual haya estado más de 4 días sin ir al club, más de 4 días seguidos. Es algo que viene conmigo, es algo que es estar toda la semana pensando cómo va a ser el sábado y nada, es algo que llevo conmigo en todo momento, ¿no? Inclusive estos meses que estuve en el exterior, yo la verdad que llevaba a preparar a todos lados conmigo porque estaba siempre presente en lo que estaba pasando. Gracias, Tubi, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Tommy, mientras vos estabas hablando, yo estaba repasando imágenes grabadas tuyas que tengo en mi mente desde que te veía, te lo dije varias veces, no sé si tenías 1 año y medio o 2 y te veía patear una pelota de una forma con que no veía a un grande, y después te vi jugar desde chiquito y te vi crecer y ahora sos ya un señor y verte jugar en primera y transmitir un tray tuyo, qué sé yo, sabes todo lo que te aprecio, a vos, a Caco, ahora que tenés una hermanita también, a Penny, sí, que cada día está más grande, por Dios, cada vez que la veo, yo veo a ustedes. Y digo, qué viejo que estoy, por Dios. Tommy. Y bueno, sí. Bueno, Carlitos, para mí también un placer hablar con vos, espero que esta pandemia te tenga tranquilo. La verdad que lo más importante, como escuché que vos dijiste hace un ratito, es que pase esto y salir todos enteros, porque al fin y al cabo lo más importante es que termine esto y nos volvemos todos a encontrar, ¿no? Así exactamente, que nos falte nada, que estemos todos. Sí, a tener un poquito de paciencia, exacto, a saber que esto también pasará, y bueno, ojalá sea más pronto que tarde. Bueno, te mando un abrazo muy grande, espero dártelo muy pronto. Dale a papá, mamá y a tus dos hermanos, sabes que aprecio a toda la familia un montón. Y como dije antes, estábamos hablando con Pilar Cid, ustedes tienen la sangre que han nacido en el club en Pucará. A veces Marcelo, que es un chico que se ha integrado un poco más tarde, por ahí no conocía la historia, pero está tu abuelo, con tu abuela siempre en el club viendo los partidos, estás vos, están tus viejos que han jugado, y lo que ha hecho tu viejo también por Pucará, que hay que agradecérselo constantemente. Te mando un abrazo muy grande, transmitíselo a toda la familia y espero verte muy pronto. Vale, Carlitos, te mando un abrazo grande a todos ahí, y bueno, esperemos vernos pronto y que la próxima vez que hablemos sea relatando un partido. Exactamente, eso es lo que quiero. Un abrazo grande. Hola, Carlos. Chao. Bueno, Marcelo, hemos tenido dos chicos que han nacido en el club. Son de familia, padre, madre, abuelo. Estamos cumpliendo, tío, estamos cumpliendo bien. Estamos cumpliendo. Y bueno, como el próximo jueves tendremos la voz de José Palma, esperemos poder hacer la comunicación internacional y bueno. Marcelo, ¿qué te parece si hago las propagandas? Sí, estamos medio al límite. Dale. El cierre. Dale, que estamos al medio del límite. Gracias, bueno, Carlos. Un abrazo. Te mando un abrazo grande. Transporte Callejero, siempre transportando al rugby de Pucará. Para cualquier información, transportecallejero@yahoo.com.ar. Y recuerde que Transporte Callejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No dude en consultarlos. Muchos años de experiencia los avalan. Consulte al 11-56-520-307 u 11-6507-3740. Vivero Kansai, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Para ayudar a la gente en toda esta cuarentena, ha empezado con su venta telefónica. Puede llamar al 423-0175 y le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Para cualquier información que usted quiera, ingrese en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece. Recuerde, si usted reserva ahora para después de la cuarentena, importantes descuentos en sus tarifas. Consultora Ciencia Tributaria, la que va a solucionar cualquier problema de deuda que a usted le traiga esta bendita cuarentena. No deje de consultarlos al 4813-5869. Pan y Compañía, Sopardo 446 y Goyena y 2 de Abril. La exquisita panadería ahí, muy cerquita de Pucará. Y estamos esperando el jueves a la noche para que Omi nos lleve a nuestra casa las mejores pizzas hechas en horno de barro. Para cualquier pedido, llame al 4214-6814. Y así como las chicas tienen que empezar a jugar este año al hockey, cuando vayan a jugar de visitantes, Turismo Enrique, Sociedad de Responsabilidad Limitada, las lleva a su destino. Más de 30 años transportando al hockey de Pucará. Cualquier información la puede solicitar al 4293-5836 o 4298-4409. Presupuestos a turismoenriquesrl@hotmail.com. Viajes, recepciones y charters. Señoras, señores, este ha sido otro programa en cuarentena de Rojo Pucará.